Recorte informativo. Dueño, cuánto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, Bueno, es una cortina muy nuestra, muy propia. Hoy se cumplen, así es, ¿no? 30 años de democracia. Se hizo un esfuerzo descomunal por parte de la gestión Scioli. La Nación, la República Argentina, tiene a lo largo de su historia, y si nos atenemos a la propuesta de 30 años, o el 30º aniversario de la recuperación de la democracia, o el día en que Raúl Alfonsín se convirtió en primer presidente de esta forma esquematizada de gobierno, que es la menos dañina, así pensada por muchos, y que llegó para quedarse hasta aquí con un sistema republicano. Si lo pensamos en función de los intereses más federales, podemos colegir que el poder se concentra fundamentalmente en capital federal e importa demasiado lo que pueda suceder en la provincia de Buenos Aires, y si achicamos el enfoque, si utilizamos el instrumento más apropiado para medir fuerzas, diría que el conurbano bonaerense es un termómetro permanente y que es aquí donde se resuelven gran parte de los debates, y es aquí donde las mayores necesidades tienen una amplitud y una densidad a partir de la constitución de estos grandes conglomerados, donde coexisten las capas sociales con sus diferencias y sus brechas cada vez más ampliadas. Para que hoy se pueda instituir la fecha y en clima festivo, algo que se ha ido construyendo, lo miro como un trabajo de orfebre en los últimos 10 años. Festival, fiestas, encuentros. La alegría tiene que estar por delante. Y estuvo muy bien trabajado esto, no porque rechacemos nosotros la alegría, sino que consideramos que la alegría no puede tapar el resto. Ni el resto podría tapar la alegría. En todo caso, son definiciones, son algo así como posicionamientos. La lucha para muchos es una alegría. Estar no solamente de cara al conflicto, sino cerca de aquellos que tratan de vivir mejor, que tienen la intención y el interés, la necesidad de construirse a partir del otro, sin especulaciones, o con las especulaciones lógicas que el ser humano tiene, propugnan una forma de comprender el estadio democrático y los pocos espacios que éste genera. De allí que decía que en el día de hoy habrá un festejo por los 30 años de democracia, y se puede dar porque en gran medida ayer, la decisión de Scioli de otorgar por decreto un aumento a los policías obstruyó una jornada peligrosa que podría convertirse en el día de hoy en una extensión ya ramificándose en los grandes conglomerados, estoy hablando del conurbano, una situación de desamparo que tiene más potencia, por supuesto, que la que se vivió en Córdoba, la que se está viviendo en Chaco, la que se vive en Concordia, en Entre Ríos, la que se vive en Tucumán y en Jujuy. En una semana, los saqueos, el conflicto social, la desesperación, para no apartarnos de lo que dijimos este año, ciertamente la barbarie, antes que la civilización, pero no por los hechos en sí, sino por la proliferación de acciones que a lo largo de 10 años fueron sosteniendo y acrecentando una mayor politización que elaboró al mismo tiempo una enorme separación y una consolidación de lo estructural que en la alegría, el festejo y en la prédica era algo así como esa frase que escuchamos hace pocos días atrás en este programa del secretario de Niñez de provincia, quien afirmó y aseguró que se erradicó el hambre y por ende la pobreza en la provincia de Buenos Aires. Esa es una clara forma de invisibilizar el conflicto, desconocer el conflicto, creer que el conflicto se superó o, en todo caso, que es hacia donde me inclino, es decir que el sitio para esas personas es el que hoy tienen y que para salir de ese lugar deben esperar que el crecimiento sea un crecimiento mayor, que los otros sectores puedan estar conformes, seguros y contentos para producir, para capturar y para mejorar, las situaciones que ellos viven y a partir de esas mejoras y esos crecimientos, la copa derramada tendrá impacto en aquellos espacios que ya hacen a la pobreza estructural y a la indigencia. 30 años de democracia nos lleva a decir, sin mayor anhelo, que lo que le falta a la democracia es más democracia, que hay que democratizar la democracia. Esta frase que yo la vengo escuchando hace tantos años ha provocado en la práctica que haya menos democracia, pero bajo títulos altisonantes de mayor participación. En el programa de hoy vamos a detenernos y vamos a comentarles a ustedes cómo, ante situaciones objetivas y concretas, e historias que vienen realizándose y dejando resultados terribles y dolorosos, que superan a la mera historia y que establecen algunos protocolos de intervención que consagran el poder en algunas manos, sin que esas manos, por ende esas personas, esos funcionarios, puedan tener el alcance de la justicia o de algún órgano que lo regule, que los observe, en caso que desarrollen muy mal su tarea, A 30 años de democracia, en el día de ayer Scioli firmó por decreto un aumento y con ello se abre una enorme discusión que debería tener, ya antes de esto, una manifestación pública y en las calles de los gremios, de los sectores históricamente movilizados en defensa de sus intereses y que nace del mismísimo presupuesto votado para el año 2014. Pasaron 30 años de aquel momento de asunción no solamente de Alfonsín, sino del gobernador, fue Armendáriz, de la asunción de intendentes y concejales. El derecho a ver y a comprender que lo que vivimos es superador a lo anterior, no solamente es inobjetable, sino que jamás la Argentina puede vivir y puede regresar a esa instancia. Del mismo modo, tenemos que decir que las formas dictatoriales fueron escudriñando nuevas estructuras, nuevos métodos, como encubriéndose. Las policías promueven golpes institucionales. Ahora esas policías responden a un patrón y a un amo. No son desprendidas de un gobierno. Son las herramientas que tienen los gobiernos para garantizar la paz social. Pero lo que se está viviendo por estos días, los cierres de conflicto que abren otros conflictos, nos ponen de cara ya no al cierre de una etapa, como suele decirse en algún momento nosotros lo hemos dicho, sino la apertura a ciertas posibilidades que en términos objetivos se despliegan y que encontrarán a algunos sectores que han resistido los 30 años de democracia y aquellos que bregaron, construyeron con cierto maquillaje, con mayor sinceridad, con más claridad, acompañamientos a estructuras que siempre han tenido un reciclaje de funcionarios que hicieron un trabajo ya no de orfebre, sino de pronto grotesco, de destrucción y saqueo de este país, y sobre todo de la vida de miles de personas que deben aceptar los mandamientos que se transforman en sentencias. La policía está contenta, la de la provincia de Buenos Aires. Pidió mucho y le dieron bastante. Circulan por las redes sociales fuertes cuestionamientos al gobernador Scioli, fundamentalmente de sectores docentes. Y es correcto que aparezca. Entonces, ¿qué habría de ocurrir? Nos preguntamos. ¿Se podrían tomar escuelas para defender la educación, los mejores salarios, mejores condiciones de infraestructura? ¿Se podrían tomar los hospitales y hacer una continuidad permanente? ¿Un trabajo en conjunto, solidario, de acercamiento entre profesionales de la salud, compañeros y compañeras trabajadoras y los trabajadores que llegan al hospital, las familias completas buscando una respuesta? ¿Se podría hacer esto? O si se hace esto, la fuerza que obtuvo en el día de ayer una buena compensación estará presta, lista y entusiasmada para garantizar la educación que no tenemos y la salud que no tenemos. El corolario de los 30 años de democracia no es este, sino, insisto, es la apertura a algo que ya está llegando. No es una tormenta perfecta, sino es la elaboración en conjunto de las fuerzas políticas, la mayoría de ellas, en construir el nuevo marco institucional para que todo cambie y nada se transforme. Hoy habrá fiesta, muchísimos festejos, justos, apropiados, necesarios para generaciones que vivieron en la oscuridad y perdieron a compañeros y compañeras. De eso no olvidar nunca, pero adaptar, releer, comprender y accionar en este tiempo histórico es una responsabilidad colectiva. De sectores que lo han hecho y lo seguirán haciendo, aún en soledad, y no estoy hablando de estructuras sólidamente armadas, estoy hablando de resistencias pequeñas que hay en pequeños barrios o en grandes barrios. Esas resistencias es el desafío a la autoridad que se los quiere llevar por delante. Esas autoridades que los maltratan, que los ningunean, que los matan. A esas resistencias nosotros le damos una entidad. Y hemos intentado a lo largo de 7 años, y creo que lo hemos logrado desde este programa a lo largo de 7 años, darle voz a esos espacios, a esas comunidades, a esas familias, a esos dirigentes, a esos vecinos comunes. Porque trabajamos y habitamos en este distrito, no en otro, en este. Y aquí, la pobreza, la indigencia, la marginalidad, el abuso de poder, la prepotencia y la muerte conviven todo el tiempo. Y también hay festejos, también hay actividades festivas. También hay perspectivas de cambio desde lugares reivindicativos que son muy importantes. Tan importantes como esto que acabo de señalar. No tomo el número redondo de los 30 años. Me sirve como disparador y llegar no a una conclusión, sino a una hipótesis, que lo que no tenemos es democracia. Tenemos algunos libros que nos hablan de democracia, tenemos testimonios valiosísimos de personas que lucharon por una democracia, por una verdadera democracia, y que no la encuentran. Encontrarla puede ser un camino. Resistir a los intentos de una mejor democracia para consolidar poder es otra forma de intentarlo. Y vamos por esa vía. Tratamos de mantener esa coherencia, haciendo del respeto más que una virtud, una necesidad. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes acompañándolos en esta mañana de martes, justo hoy, a 30 años de la democracia, como ustedes saben. Habrá asunciones y aquí en Moreno, jura de los nuevos concejales. A partir de hoy, el HCD tendrá 22 concejales sentados en sus bancas. Hacia allí vamos. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de 2 hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte Informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Hola, ¿cómo estás? Hola. Todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. La era está pariendo.

con respecto a reivindicaciones salariales, y bueno, y después de ahí en más empieza, no sé si la ficción, que es nada más que la representación en algunos casos de intereses políticos o de corporaciones y los propios miedos de la sociedad. O sea, ayer fue un día que si midiéramos la cantidad de llamados que hubo de vecinos, de gente, hasta de propios compañeros y o funcionarios, algunos de ellos, con información que no se cumplió, ¿no? Bienvenido para todos, pero bueno, una suma de elementos que algunos serían para analizarlo más psicológicamente y sociológicamente, hacían un combo muy preocupante porque se sumaba a esto de la conflictiva que estaba pasando por las fuerzas policiales, donde ahí hay elementos que por supuesto también operaron, ¿no? O sea, los rumores no eran casualidad. Hay una situación muy particular en la provincia porque había una discusión que se estaba dando en la superestructura por reivindicación salarial, por mejoras, y después sí, creo que también hay elementos que conjugan en todo esto. Digo, se cumple hoy 30 años de democracia, que no es menor, que ya parece que el tiempo y los puntos negativos que han sucedido en estos 30 años opacan o eclipsan lo que fue ese logro, y que bueno, lo que sí marca todavía lo que falta por adelante. Creo que no es casualidad tampoco algunas cosas. ¿Usted está de acuerdo con la sindicalización de la policía? Me parece que, digo, hay que estudiarlo bien, pero me preocupa lo siguiente, y hechos como los que vimos hace poco tiempo o en horas. Me parece que tener un sindicato con miles de hombres armados que no han sido educados todavía totalmente en lo que es un proceso democrático es temerario, peligroso. Creo que la sociedad todavía civil y democrática no ha llegado a todas las estructuras policiales y de seguridad. Creo que todavía es una asignatura pendiente de la democracia. Y bueno, llevó mucho tiempo y a partir de sus propios errores y desastres, el partido militar está en retroceso, digo. En realidad lo que hay que apuntar es un sistema democrático, un sistema republicano, digo. En este esquema, la sindicalización, anoche veíamos y había entre la reivindicación salarial, que la aporto, y creo que por este medio hemos hablado más de una vez de los déficits que hay en las distintas reformas de la policía de la provincia, de no haber considerado el personal, su forma de trabajar y otras cosas. Había elementos exonerados de la fuerza, retirados, elementos que están permanentemente, elementos antidemocráticos, o sea, con rasgos o resabios autoritarios. Entonces me parece que es como otros temas, me parece que necesita un profundo debate, y a priori me parece que yo, antes que sindicalizar, quisiera gestiones de gobierno que atiendan las fuerzas de seguridad como un elemento. El policía no es enemigo del pueblo, un policía, vuelvo a decir, profesional, eficiente, con salarios dignos, con horarios de trabajo correspondientes, con una jerarquización que tienen que tener, una valorización ante la sociedad. Para eso hay que trabajarlo. O sea, entonces, si mañana vamos a dar la sindicalización porque es el proyecto, como escuché en algún medio, que lo que se está discutiendo, esa sindicalización, lo que se podría recaudar por la cantidad de efectivo y que sería una caja más, preocupante, porque si vamos a crear o consolidar más una corporación con no solamente poder de arma y de fuego, sino económico, es preocupante para una democracia que todavía le falta discutir muchos temas. En el plano salarial, porque me parece que el eje que hicieron los grandes medios de comunicación, en el conflicto de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, lo que está sucediendo en Chaco, en Jujuy, bueno, se extiende en todo el país. Hacen foco en lo salarial y no se animan a discutir esto que usted señalaba recién, que se desarticuló en Argentina el partido de los militares, basta que ahora se construya el partido de los policías, que podría tener la misma función del partido de los militares, porque los tiempos van cambiando, los contextos van cambiando y las ambiciones de poder van creciendo, no precisamente de la población, sino de los sectores corporativos. Yo escuché ayer a Naldi, porque parece que Naldi fue el hombre más buscado por los grandes medios nacionales para que dé su mirada. Estoy hablando de un comisario retirado. Y entonces decía Naldi, uno de los problemas que hay que reconocer es que la metropolitana le paga muy bien a los policías. Y entonces se van los policías de provincia a Capital Federal. Y es algo que a lo largo de este año en cada una de las notas lo hemos observado, usted por supuesto siendo secretario de Seguridad, que al tener un salario bajo, no es solamente que el policía se queda con el salario bajo, sino que ayer escuché casi legitimando por parte de algunos policías que si ellos roban, se justifica porque tienen salarios bajos. Imagínese usted si todos los que tienen salarios bajos actuarían con la como la policía. Claro que algunos lo hacen, lo que pasa es que la policía tiene los fierros. Entonces tenemos un problema también ahí. Sí, bueno, eso es tremendo. Sí, vuelvo a lo mismo que hemos hablado en más de una oportunidad. Creo que una vez en una reunión en el Consejo me planteaban, bueno, de ilícitos en una zona, o el famoso tema, porque se van instalando palabras, zona liberada, todos esos conceptos que lo manejamos alegremente. En realidad yo les decía, bueno, personal que trabaja determinada cantidad de horas, sin los descansos correspondientes, que en algún momento esté en un móvil durmiendo, pero salvo alguien muy incapaz, o alguien que no tenga capacidad de raciocinio, pueden pensar que no va a pasar algo por el estilo. Entonces digo, lo que sí hay que crear y reestructurar la fuerza, que es lo que se ha hecho a medias o con parche, con visiones ideológicas de un lado y del otro, antagónicas, con lo cual fuimos y vinimos. Entonces, bueno, supongo que ahora en algún momento se tendrá que replantear y tener una estrategia con respecto a eso. Está claro que el drenaje, creo que lo hemos hablado en más de una oportunidad, lo he hablado yo en este año que ya termina, en cursos que estuvimos haciendo en Nación, en universidad, y bueno, y ahí había gente de distintos lugares, inclusive gente de otros países, y estuve también con la Metropolitana. Y sí hay una realidad, si yo hoy de Moreno digo, no sé la cantidad que debe estar anotada en la Policía Metropolitana, porque esto es indudable, no puede ser que cumpliendo una misma función, solamente a pocos kilómetros, una persona gane un sueldo y la otra gane otro con un régimen laboral totalmente distinto. Entonces ahí hay que atender eso. Está bien que tiene que ver, por supuesto, con el ingreso, pero una cosa está relacionada con otra. Antes de ingresar a una policía, la gente va a ingresar a la otra, porque hay una cuestión salarial de fondo muy importante, y no solamente salarial, sino un régimen laboral distinto que le permite al personal poder dedicarse a otra actividad o de repente no estar pendiente totalmente. Pero bueno, no se evalúa, se pide un cierto disciplinamiento que después en la práctica no se consigue. Dos preguntas finales, secretario, porque sé que tiene una agenda cargada en el día de hoy. Sobre el tema de la desaparición y hallazgo con vida de Daniela Osuna, para ratificar información que nosotros manejamos y que la dijimos al aire, usted, el intendente Hues y el concejal Barreiro, ¿tuvieron una reunión con Miriam González, la mamá de Daniela? Sí, con la madre, el padrastro y una señora vecina, que no recuerdo ahora el nombre, que también dejó su número de teléfono. Estuvimos reunidos con el intendente, como bien manifiesta, y el concejal Barreiro. Después se retiraron el concejal y el intendente, me quedé yo y tuvimos una larga charla, quedé en informarme más porque este caso no tuvimos conocimiento. Nosotros las desapariciones generalmente nos mandan fajas o la fuerza. Bueno, en el medio se da un cambio de conducción en la departamental Moreno Rodríguez, ¿no? Que yo lo manifesté también. Uh-huh. Con lo cual se dio eso, en el caso mío unos días de licencia, pero bueno, caso que desconocíamos con respecto a esto, y bueno, me fui interiorizando de todo a nivel policial y judicial, de lo que pude saber, porque por supuesto la fiscalía maneja su proceso. Si bien hay diálogo, el fiscal es el que está a cargo de la causa y él puede decir todo o no, no tiene ninguna obligación de darme a mí toda la información. Y tuvimos nuevamente estuvo a las 24 horas, fue recibida por la jefatura departamental, y bueno, y después se produjo el encuentro de la menor, que extraoficialmente se estaba intentando localizar. ¿El lugar donde se le encuentra a Daniela es del partido de Moreno o fuera del partido de Moreno? No, fuera del partido de Moreno. Ajá. ¿Ustedes pueden dar esa información en dónde encontraron a Daniela? Sí, en Pilar, creo, por lo que me dijeron en su momento, pero después no lo corroboré más, sino una vez que se produjo el hallazgo, la acción judicial está en manos de la justicia. De ahí en más, estamos detrás de otro caso, digamos, que ya más o menos se va a aclarar también y... Uh-huh. un caso, una situación en este ámbito, un drama a veces tapa el otro drama, o por lo menos hace que uno tenga que estar permanentemente atendiendo situaciones difíciles. Bueno, hay un niño desaparecido en Paso del Rey, no sé si es ese. Sí, sí, pero no, hay una situación, hay un conflicto familiar profundo, madre y padre, un enfrentamiento, uh-huh. Por eso la causa no fue caratulada como desaparición de persona. ¿Esto del niño de Paso del Rey? Sí. Bien. Y la última pregunta, y apelando a la explicación que nos pueda dar. ¿Por qué el concejal Barreiro participó de esa reunión? ¿Es común que lo haga el concejal Barreiro, que hasta nosotros lo hemos bautizado como mariscal de campo, de este programa, pero ¿es común que Barreiro participe de reuniones de este tipo? Barreiro, fundamentalmente, bueno, uno de los concejales con una gran capacidad de trabajo. Su ámbito, su desarrollo territorial, entre otros lugares, cada concejal tiene un desarrollo más en una zona que otra. Puede ser en la que vive o no, pero el concejal Barreiro tiene un gran desarrollo territorial en la zona de Cuartel Quinto, y por eso participa en esto y otras situaciones que se dan en ese lugar, a veces también por otros lugares del distrito. Ajá, claro. Pero generalmente cada concejal tiene un mayor desarrollo en uno que en otro, y por lo tanto generalmente cuando hay una problemática social intervienen los distintos concejales. En estos casos es Barreiro porque era de esa zona, estaba preocupado, él me había estado buscando en la semana que yo no estaba, y por eso creo que es el motivo fundamental, ¿no? Puede ser, y la última, le agrego esto porque además de la recepción que ustedes tuvieron para con Miriam y el padrastro de Daniela, que tengo que decir, en honor a la información, es una de las dos personas detenidas en la causa, sí, que está investigando el fiscal Lupi. Además de esa reunión que mantuvo Miriam con ustedes, Miriam también estuvo en el Ministerio Público de la Nación en la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos. Allí también fue recibida, y en una declaración que nos llegó esta mañana, que la estábamos buscando, ella señala que en el encuentro que tuvo con el Intendente Hues, donde participó el concejal Barreiro, usted habría dicho algo como que la comisaría de Cuartel Quinto había problemas graves de corrupción y que por eso cambiarían la cúpula. ¿Esto habrá sido así? ¿En algún momento lo planteó en estos términos usted, siendo funcionario público? La verdad que de una charla de mucho tiempo, textual palabra, no sé. Lo que sí, generalmente cuando hablo de un tema es porque ya hay una denuncia o una causa abierta, si no, generalmente no hablo. Soy muy respetuoso y cauto de eso. Que en esa comisaría hubo problemas, como en otras, sí, y que en algunos casos había causa, no recuerdo textualmente. Y sí, hubo ahí un problema, una desinteligencia a la hora de tomar denuncias, porque eso es, se discutió la jurisdicción, si era una comisaría claro. U otra. Uh-huh. Y sí hay problema, producto de las distintas denuncias con los vecinos, pero no solamente por esa comisaría, sino en otras. O sea, uh-huh. Si yo me llevara por los distintos comentarios, digo, no. Debería estar en fiscalía todos los días. Lo único, no recuerdo la actual palabra, pero sí que hay problemas personal o problemas en algunas causas que están siendo investigadas o algunas denuncias de vecino. No digo que suceda en todas las comisarías, pero digo, en particular hubo problemas en esa comisaría con respecto a eso, más lo que pudo haber estado hablando la señora, que por ahí aseveraba cosas claro. Que yo no lo has convalido, digo, hablar de determinados lugares, sí serán motivo de investigación, y como ser en algunos temas se tomaron datos y hubo en esa zona en particular ya más de una acción con respecto a trata de personas. ¿En esa zona de Cuartel Quinto hubo acciones sí, respecto sí. al delito de trata de personas? Sí, sí. Concretamente, a ver, trata de personas, digo, hubo allanamiento de algunos lugares donde había mujeres que ejercían la prostitución. Estos fueron hechos por una fiscalía que actúa y que actúa directamente con gendarmería. Uh-huh. Lo que viene a remarcar la señora es que algunos lugares que habrían sido allanados volvieron a trabajar, y eso es materia de investigación. Diego Bassi, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, allí pasaba el secretario de Seguridad hablando de la resolución, entre comillas, del conflicto policial, que si es resolución del conflicto policial, se abrirán otros conflictos, esto lo estoy señalando yo, que en el día de ayer se trabajó con información y se trató de dar sentido a esa calma, tensa calma que existió en el día de ayer, y que mereció recorridos, nosotros los hicimos, por los lugares que eran señalados de antemano como blancos perfectos y que no ocurrió nada de esto, que por decreto Scioli, ustedes saben, amplió el salario de los policías, y hablamos recién también con Diego Bassi sobre la historia de Daniela Osuna, que no terminó y que sigue abriendo muchas causas para que le demos entidad a una historia que se vincula con otras historias. Porque no es Daniela la única víctima, ni será la última víctima en esta situación que venimos trabajando hace más de una semana. Julián está listo para compartir con ustedes algo de música y de allí a la tanda de la hora. Esto se llama Recorte Informativo. Oh, yeah. A bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte Informativo.

Bueno, las historias nos llegan. A veces nosotros, a lo largo de este tiempo, las buscamos. Hemos consolidado una agenda y sobre todo le hemos dado una entidad a que estos son espacios comunitarios, y reafirmar una vez más que no termina lo que buscamos en una nota, sino que una nota o una cobertura debe abrir instancias para mayores abordajes y el reconocimiento de las acciones, además de los diagnósticos. En el día de ayer, Cintia Medina charló con Mercedes, y más que explicarles a ustedes de qué trata la historia, por supuesto en el cierre lo voy a manifestar, pero los invito a escuchar. A escuchar estas historias que no son exclusivas, que no son únicas, sino que se reproducen todo el tiempo. Recién en la charla que teníamos con el secretario de Seguridad admitía que son muchos los casos de desaparición de personas que en algunas ocasiones pueden tener mayor acceso de información respecto a lo que puede hacer una fiscalía, pero es algo que se reproduce a una velocidad alarmante, alarmante. Mercedes es el nombre, es una mujer. Yo les pido por favor que escuchen, esta es la primera parte. Que bueno, ahí asesinaron a mi cuñado, un paraguayo que vivía ahí. La familia de mi cuñado lo sacan, nosotros, bueno, ese mismo momento que lo matan a mi cuñado, cuando lo estábamos velando, este tipo, Cristian alias El Pecha, Santi, Santiago alias Al Santi, vinieron con armas a querer agarrar el terreno, como que ellos eran parientes, que no son nada, son usurpadores también, que agarran y sacan a la gente de ahí porque ese es un barrio, es un asentamiento. Bueno, entonces mi marido tenía pensado poner un comedor para los chicos, a la memoria de su hermano que lo habían asesinado ahí el 17 de enero. Y ahora, bueno, estos tipos, cuando mi marido se va de mi casa, ellos empiezan a venir a buscarme pelea con mi hijo, discusiones, siempre buscando un conflicto para sacarnos del barrio, porque ellos quieren los terrenos. Yo tengo el terreno ahí y ayer vinieron, se metieron, me saltaron el alambrado, amenazándome, insultándome, diciéndome de todo. Yo vivo sola con mis 5 menores, 2 de ellas están embarazadas. El viernes tuve una situación que, bueno, que me dejaron el ojo así, tengo la espalda. ¿Golpearon? Ellos me golpearon, Cristian, alias El Peche, y el Santi. ¿Ellos te golpearon para querer sacarte de tu casa? No, porque tienen conflicto con mi hijo también. Y a raíz de eso, buscan la manera de buscar problemas para como que ellos quieren adueñarse del barrio. Ya conmigo ahora tienen problemas porque hace 2 años que vivo. Y hace un año que ya estoy llevando toda esta situación de pelea. Ya me entraron con armas dentro de mi casa, buscándolo a mi hijo porque lo querían matar, porque le tienen bronca. Es un pibito de 19 años, mi hijo, ellos tienen 30, 30 y pico de años. ¿Esto lo denunciaste en dónde? En la Fiscalía número 5 de acá de Moreno. Los vengo denunciando en las comisarías de Catona, en la comisaría de la mujer de Paso del Rey. Ahora, bueno, presento otra vez, me dijeron que me iban a poner un móvil, que bueno, esperemos que sea así, porque no sé, o me matan a mí o me matan a uno de mis hijos. Anoche no pude dormir toda la noche escuchando los perros porque vivo en un pasillo al fondo, no tengo luz y estoy con todos mis menores ahí adentro. Esto es Catonas. Y uno podría esperar, y sobre todo Mercedes debería tener la certeza, que ante una denuncia de tamaña violencia, de riesgo objetivo de su vida y la vida de sus hijos, el llamado Estado actuaría. Hemos llegado a construir, no en forma caprichosa, que el Estado está presente para avalar esas prácticas, primero en territorio y luego en las instituciones que son receptoras de la denuncia, que hacen un trabajo expulsivo de la víctima y expone aún más, en el caso de Mercedes, a sus hijos, porque da vía libre a que estos violentos avancen sobre lo que pretenden, que es la tierra o el territorio. Escucharon bien que Mercedes hizo denuncias. Es decir, siguió la línea institucional porque es la que corresponde, así suele decirse, porque no puede hacer algo que vulnere la ley, ya que si la vulnera, el castigo será para Mercedes. Y ella está señalando, está indicando con suma valentía que en el lugar donde vive la amenaza es constante y ha sido efectiva. Sin embargo, el desamparo y el abandono es la característica que nutre a situaciones como esta. Ya los niveles de complicidad se suman a la desidia y al desprecio, al no reconocimiento y a la espera de que suceda algo superior, superador, mucho más grave que la gravedad que está manifestando Mercedes. El trabajo para hacer desde este lugar, desde esta radio, pero fundamentalmente desde este programa, es señalar quiénes son. Ese señalamiento parte de una legitimidad, la que está manifestando Mercedes, que no ha sido escuchada, no ha sido entendida, que es ninguneada, que es invisibilizada, que es violentada por las instituciones, por algunas, y que tiene que volver al barrio. Y la pregunta que le transfiero a usted que está escuchando el programa, o a vos, ¿qué tiene que hacer Mercedes si un grupo de hombres violentos quiere tomar lo que ella tiene? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué cree usted o qué crees vos que debe hacer? ¿Cruzar los brazos y que vayan sobre ella y sus hijos? ¿Es eso lo que propone la institucionalidad? ¿El buen vivir, el respeto y el apego a la ley? ¿Es eso? Bueno, están construyendo eso. Nosotros lo que vamos a señalar son las responsabilidades y tenemos un trabajo para hacer. Cada día mucho más serio, más fuerte, más responsable si quieren. Que es dar la información de cuáles son los lugares a donde van las mujeres violentadas. ¿Quiénes son las personas que expulsan a esas mujeres y por lo tanto son responsables de todo cuanto pueda acontecer en la vida de Mercedes y sus hijos? Esta es la segunda parte. En la Fiscalía número 5 de acá de Moreno, los vengo denunciando en las comisarías de Catona, en la comisaría de la mujer de Paso del Rey. Ahora, bueno, presenté otra vez, me dijeron que me iban a poner un móvil, que bueno, esperemos que sea así, porque no sé, o me matan a mí o me matan a uno de mis hijos. Anoche no pude dormir toda la noche escuchando los perros porque vivo en un pasillo al fondo, no tengo luz y estoy con todos mis menores ahí adentro. Vos tenés hijos, hay chicos en el medio también que corren riesgo. ¿Acá actuó la municipalidad en una manera de cuidarte a vos o cuidar a tus hijos? No, nunca. ¿Vos fuiste? Sí. ¿Y sí. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que no me podían poner un perímetro porque él no es familiar mío. ¿Cómo? Ah, una perimetral. Claro, él no me pueden poner, ellos no me pueden poner eso porque como no es mi familiar, no tiene un vínculo conmigo, o sea que puede venir a matarme tranquilamente. No tienen apoyo de nada. Eso es lo que venía hoy a fiscalía a decirle. Ahora me pegaron a mí. Ya ayer se vinieron y se metieron en el terreno que está al lado de mi casa. Que es el mismo terreno. Nada más que ellos vinieron, pusieron un alambre y lo dividieron. ¿Cuántos hijos tenés y qué edad tienen? 5 tengo. Tengo 2 mellizas de 1 año, una discapacitada. Tengo una nena de 6 años, mi hija de 16 embarazada de 7 meses, mi otra hija de 15 embarazada de 4 meses y medio. Ya le pegaron. Ya han buscado tener disposición sobre la tierra y sobre la vida de Mercedes y de sus hijos. Y entonces la fiscalía puede receptar la denuncia. O tiene que receptar la denuncia. Y tiene que actuar en consecuencia, de manera rápida. Podrá decirse que hay muchas causas así. Bueno, si hay muchas causas así, quiere decir que lo que nosotros planteamos aquí, que no es una cuestión de historias individuales, se ajusta a derecho. Si hay muchas causas, es que no es exclusiva de Mercedes la situación. Y entonces, ¿qué está pasando en el territorio? Si están tapados de causas de esta naturaleza. ¿No hay una dirección de género aquí? Y el trabajo que hace la dirección es reivindicativo, por lo tanto, de una elevadísima complicidad ante estas situaciones. Conducida por Norma López, la dirección de género. Y la comisaría de la mujer, que suele trabajar en el sentido de sacarse el problema de encima y enviar a Mercedes y a tantas otras a buscar esa medida que se llama perimetral, que ya en el análisis que hacen algunas organizaciones no sirve. Sirve una medida definitiva, pero no llega. Y es el momento, es ahora, es el día a día. ¿Y por qué es violentada Mercedes, golpeada Mercedes, amenazado sus hijos? Por una banda que quiere la tierra y quiere ese lugar, probablemente para después venderlo. Y esto es Catonas, Catonas. No es en otro lugar de la provincia de Buenos Aires, es aquí. Esta es la tercera parte. Eso porque tiene un hermano prestamista. Uno de los hermanos de él, que se llama Daniel, que vive en Catona, en un departamento, que no viven ahí tampoco, no vive ahí ese tipo, ese es prestamista. Para eso quieren los terrenos, para venderlos, cotizarlos, porque ya tiene denuncia este Daniel de que quiso sacar una familia de la vuelta, que viene a ser sobre Ramón Franco. Algún vínculo deben tener, apoyo de la policía, la Catona lo tiene. Ah, sí, ¿y esto por qué ustedes piensan que es así? Porque el mismo tipo, este Daniel, vino a amenazarme diciéndome de que todas las denuncias que yo haga, él es enterante. Porque él es un prestamista, tiene una parrilla, toda la policía va a comer ahí. Así que no, yo no tengo amparo de nadie. Vengo y hago las cosas porque que Dios me ampare, nada más. La comisaría de la mujer no la ayuda. Fiscalía toma la denuncia y a esperar. La policía puede trabajar con un prestamista. El prestamista quiere la casa de Mercedes para luego venderla. A 30 años de democracia tenemos esto. Esta es la democracia, por lo menos en la historia a la que nos estamos refiriendo. ¿Cómo sería un Estado democrático? ¿Qué debería hacer un Estado democrático? Velando por las garantías individuales. ¿Viste cuando nosotros decimos el crimen organizado funciona de manera organizada? Bueno, esta es una explicación. Muy fuerte, muy dolorosa, que estremece y que genera rabia. Porque Mercedes está decidida a quedarse allí porque ese es su lugar. Y está sola. No efectuamos desde la puesta al aire de la historia de Mercedes convocatoria alguna porque no es necesario. Alcanzaría con darle entidad a lo que dice Mercedes para la acción. Esa que charlamos en el día de ayer con María del Carmen Verdú, ¿te acordás? La acción. El diagnóstico lo tiene Mercedes y lo entrega. La vivencia, más que el diagnóstico, lo está reflejando Mercedes. Lo que estamos diciendo es que la autoconvocatoria debería aparecer como una instancia democrática, solidaria, humana, a una mujer que quiere quedarse en ese lugar porque es su lugar, con sus hijos, enfrentando a una banda que puede decir, en el barrio de Catonas, nosotros tenemos vínculo con la policía. Y nosotros hacemos aquí lo que queremos porque nadie nos puede alcanzar con ninguna ley o medida. Nosotros gobernamos esto. Y nuestro gobierno pasa por aquí. Tu casa tiene que ser mañana mi casa. Me tengo que quedar con la misma para hacer el negocio y seguir, no solamente trabajando en la circulación monetaria, sino en la edificación de ese poder propio de la banda. Entonces, no se equivoquen algunos si piensan que nosotros estamos haciendo alguna convocatoria. No, no, estamos compartiendo con ustedes el testimonio de una mujer que no se da por vencida y que enfrenta sola a esa banda, en Catonas. El último audio de la nota realizada el día de ayer por Cintia Medina es el siguiente. Cobro la asignación y estoy en un plan de ellas hace. Que bueno, que ahora tengo que presentar porque yo no puedo dejar a mis hijos porque no puedo concurrir ni a las clases ni a los cursos. Espero que no me lo saquen porque no puedo dejar a mis menores solos. Yo no vivo con ningún mayor, no tengo hermano, tengo a mi mamá con cáncer que vive lejos de acá. Lo único que tengo, mis hijos menores. ¿Y la gente que trabaja en el Ellas Hacen saben la situación de violencia que vos estás? Yo ya le presenté denuncias. ¿Y ellos qué dicen? Nada, nada. Nadie me dio una solución todavía. Yo no sé si ahora llego y a la noche caen a mi casa y me matan a mí o me lastiman a uno de mis hijos. Estamos con mis hijas embarazadas, tomando mate toda la madrugada, caminando, escuchando los perros, porque tenemos miedo de que vengan y nos entren. Ya nos entraron, ya nos golpearon, ahora falta que me maten o que me maten a uno de mis hijos. Vos no te podés ir a ese lugar porque no tenés otro lugar para ir. No tengo otro lugar, si tuviera me iría. Sinceramente, si tuviera otro lugar me iría. ¿Confías en que la policía con ese móvil que te quieren poner te va a resguardar? La verdad que no, porque ya este tipo vino a decirme de que todas las denuncias que yo haga, ya tienen denuncias de otra mujer que ahora se tiran contra mía también, porque era mi consuegra, y te han disgustado el hijo de ella con mi hija. Bueno, y nosotros discutimos y ahora se puso el lugar de ellos. Yo tengo las denuncias que ella le hacía a él, y ahora se ponen todo en conflicto, y esta mujer sí anda con la política. Con todos políticos acá de Moreno, de gente grande, gente que anda en cosas pesadas. Bueno, vamos a tratar de actualizar, en la medida que podamos, la historia de Mercedes. Le voy a pedir a Julián un separador para contarles en 6 minutos... algo que se refiere a la historia de Daniel Osuna y cómo el cambio de paradigma no es tal en la práctica, a propósito de lo que antes existía, que es aquel esquema tan aberrante de la minoridad y un juez disponía de la vida de un niño o una niña, ahora es mucho más amplio. Es decir, es el gobierno, los gobiernos que disponen y pueden reproducir las mismas prácticas que un juez, bajo la mácula de que se avanzó, se progresó y se profundizó. Separador y te lo cuento. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Ayer, Cintia Medina, les contaba a ustedes, en la charla que tuvimos aquí con Bernardo Tosi también, que el viernes, en la reunión que se realizó en un centro comunitario de Cuartel Quinto, algunas mujeres plantearon que lo que se vive allí, en esa zona, en Los Hornos, no es única la situación de Daniela. Que hay otras nenas que habrían sido abusadas, siempre hay que trabajar en potencial. Y que los remiseros tienen en esa zona, ¿sí?, una presencia muy fuerte, muy determinante. Uno de los remiseros es Humberto Cabral, que es militante de base y que trabaja para el actual presidente ungido hace poco, José Barreiro. Espero que en el día de hoy podamos hablar con Barreiro sobre la asunción como presidente y de este tema. Entonces no es Daniela, no es la única, ¿verdad? Desde el 4 de noviembre y hasta la fecha, Miriam Elizabeth González Marecos, que es la mamá, no pudo hablar siquiera telefónicamente con la hija. Ayer se lo consultaba a las mujeres de el Foro Infancia Robada, si aún con la disposición que pueda adoptar, ya no el fiscal, sino el servicio local, ya que Daniela Osuna es la víctima, y ante la manifestación de la niña de no querer regresar a su casa, se le puede impedir a la madre siquiera tener un contacto telefónico para escuchar su voz, es decir, esta es mi hija. Entonces ahí empieza a tallar no solamente una serie de procedimientos, sino la interpretación de las leyes, las que están en vigencia. Y las leyes que están en vigencia, lo dijimos hace poco, y hemos tratado, y ojalá que antes de fin de año podamos alcanzar algún nivel de sistematicidad, sobre protocolos que desde este programa quisiéramos entregarles a ustedes, a toda la audiencia. Y que ustedes puedan saber mínimamente cómo debe trabajar y cómo trabaja el actor del Ministerio Público Fiscal, es decir, Lupi en este caso, cómo debe trabajar y trabaja un tal Román Pacheco, cómo puede trabajar el servicio zonal, qué sucede con el asesor de incapaces, cuándo puede intervenir o debe intervenir el juez de familia. Esto que es socializar la ley, pero dar información sobre la ley. La ley y el decreto reglamentario. La ley en cuestión es la archiconocida y desconocida ley 13.298, que nosotros siempre la tomamos, y tal vez por la velocidad, la dinámica, por la sucesión de hechos, no podemos darle esa sistematicidad que quisiéramos, pero lo tenemos como objetivo central. Lo que establece la ley, en su artículo 35, es lo que se conoce como medida de abrigo. En la Constitución de la Autoridad de Aplicación, que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y los órganos que son competentes para darle materialidad a lo que dice la ley, aparecen los servicios locales y aparece el servicio zonal. El servicio zonal depende de provincia y el servicio local depende del municipio. Y está bajo la órbita de Niñez, por lo tanto de Román Pacheco. Como todo se ha manejado hasta aquí extraoficialmente, debemos convenir que lo extraoficial está indicándonos a nosotros que el oficial pertenece a unos pocos y que esos pocos han decidido hasta aquí no dar información para preservar, ¿sí?, la salud de Daniel Osuna, encontrada luego después de un mes, y que hoy el secretario de Seguridad de la Municipalidad ratificó, es un funcionario público, que la encontraron en Pilar. La encontraron en Pilar. La ley 13.298, además del artículo 35 y sus incisos que hablan de las medidas de abrigo y medidas que tienen un carácter excepcional, nosotros inferimos que ante la situación que se descubre con Daniela, la decisión pasa por la excepcionalidad. Hay medidas que son provisionales y algunas medidas que son excepcionales. En este caso es una medida excepcional. Ahora, siendo excepcional, no puede extenderse en el tiempo, no es algo ilimitado. No es algo que el servicio local pueda hacer a su antojo, a su manera, sin que exista, primero, un certificado de actuación, que debe estar, y fundamentalmente la notificación que debe producir el servicio local, porque ya la situación de Daniela está fuera de la acción penal que realiza el fiscal Lupi, que es contra los adultos. Daniela es víctima. y por tal motivo el servicio local es claramente competente. Lo puede hacer de oficio o por una petición. En este caso, surge una petición clara, que es la aparición de Daniela, y el pase que hace la Fiscalía o la Brigada de Investigaciones, atento a todo lo que se había producido en materia de investigación que permite encontrar a Daniela. Esa petición está claramente formulada y entonces el servicio local debe actuar. Nosotros lo que estamos diciendo en este momento es que el servicio local actuó, aún no teniendo la información oficial, pero sí, extraoficialmente, damos cuenta que actuó. El servicio local tiene 48 horas, para notificar al menor. De hecho, Daniela está bajo una medida de abrigo, insisto, es excepcional, resguardando su vida, su integridad física y psíquica, y debe hacer partícipe de esa convocatoria a la familia, a allegados o a los tutores. Esto no ocurrió y el plazo vencía ayer. Así está redactado en la ley 13.298. La misma ley dice, en ese inciso, que una vez convocada a esa audiencia o a ese encuentro, el servicio local debe pautar, ya sea con los padres, los allegados o los tutores, una audiencia en las 72 horas posteriores a esa primera reunión. Algo que no se ha producido porque no hay un encuentro que debía realizarse en el día de ayer. Y debía realizarse en el día de ayer con Miriam González, que es la mamá de Daniela, quien tiene la patria potestad de Daniela, y ante la ley Daniela es Miriam. Y entonces ahí hay una falla, lo vamos a decir así, hay una falla meritoria por parte del servicio local. Ahora bien, encontramos, y vamos preparando la tanda y después seguimos este tema con Bernardo, que lo queremos trabajar con cierta profundidad, tampoco cansarlos. No es esta una manifestación para sectores que quieren saber, sino traten de ver qué es esto en materia de tomar la ley, cómo se dice hoy, empoderarnos, porque de esto se trata la profundización y los mayores alcances y mayores derechos. La ley del fuero de familia y fuero penal del niño, que es otra ley, que es la que determinó el quiebre para que los jueces de minoridad dejen de intervenir en causas asistenciales para los niños, tiene un artículo, que es el artículo 100, que modifica el artículo 37 de promoción y protección de derechos. Es decir, lo penal modifica un artículo de la ley asistencial, que establece compromisos y responsabilidades claras para los gobiernos y los funcionarios. ¿Qué es lo que se modificó? Mejor dicho, ¿qué es lo que Scioli vetó? Lo que vetó es algo central. Es sumamente importante. Sumamente importante. Lo que vetó el gobernador Scioli al momento de la reglamentación de la ley es que un plazo que establecía es un plazo de 72 horas para que un juez de familia determine, escuchen bien, la legalidad de la medida que dispone un servicio local respecto a un niño o niña. Tiene 72 horas. Eso estaba redactado en la ley, pero además de las 72 horas, insisto, para que le dé el marco legal o no de la medida dispuesta, el juez de familia debía convocar a una audiencia a los responsables legales. Esto es, básicamente, a Miriam González, porque Miriam González no está imputada en la causa. Hasta aquí no hay ningún indicio de que esté imputada en la causa. Por lo tanto, si la ley hubiera salido así como estoy comentando, en caso de incumplimiento, hasta establecía sanciones para los funcionarios. ¿Qué hizo el gobernador Scioli? El gobernador Scioli borró esa redacción, por lo tanto, los tiempos vigentes son ilimitados.

Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Tantas humillaciones por las que muchas murieron, pero todo sigue igual al parecer. Aún hay mujeres que son consideradas como meros objetos, maquinaria del placer. Pero tú sabes que detrás hay un cerebro, cosa que a muchos hombres les asusta comprobar. No les justifica que sea su educación, pues presumen de ser animal racional. Bueno, está Andrés, que es un compañero de Moreno Ciudad Pulmón. Va a haber una actividad que nos parece interesante informarles a ustedes. Tiene que ver con las políticas de contaminación, por lo menos desde la perspectiva que tenemos nosotros, y no a la contaminación en sí mismo. Es decir, la contaminación se produce porque hay resortes que la justifican, que la legitiman, la avalan y hasta propugnan un crecimiento de la misma, bajo el manto del desarrollo y la producción. Bueno, esto va a ser el día 14. El día 14, a las 19 horas, vamos a presentar este documental en el sindicato de ENATE. Sí. Bueno, vamos a presentar este documental que habla de la contaminación en diferentes zonas del distrito de Moreno. Estuvimos trabajando con vecinos en el barrio La Porteña 2, que fue el primer barrio que estuvimos trabajando. Y los vecinos mismos son los protagonistas de este documental, de este video, y nos van a contar en qué situación ellos están viviendo. En el barrio La Porteña tenemos grandes basureros a cielo abierto, debido, bueno, al negociado que tenemos en puerta, que tenemos ya antecedentes de 10 años de un servicio pésimo del servicio de recolección. Y bueno, ahora ya tenemos un nuevo pliego que va a seguir garantizando este negociado, pero por otro lado estos basurales van a seguir avanzando, porque bueno, no se está garantizando un buen servicio, sino que lo que se hace es aumentar el precio, pero no se gestiona de una manera integral, ¿no? Tenemos un problema también con esto en el barrio Cuartel Quinto, que no se hace la recolección. Muchos puntos de Moreno tenemos grandes basurales y puntos de rojo en todas las esquinas, y el servicio sigue siendo y lo seguirá siendo malo, ¿no? Andrés, el laburo del documental que me decías dura 18 minutos, y reiteramos, lo pueden ver y vayan a ATE el sábado, reitérame la hora. El sábado a las 19 horas en la calle Piovano 3165, ATE sería. Bien. ¿Trabaja sobre la falta de recolección o hay un laburo sobre otras fuentes de contaminación que hay en Moreno? Sí, no solamente trabajamos con la falta de recolección, sino que nos extendemos un poco más allá, porque bueno, la denuncia de los vecinos es un poco más integral, ¿no? Ellos también denuncian, aparte de los basurales, la falta de distribución de agua potable. Se están tomando agua contaminada en muchos barrios por no tener acceso a la red. También trabajamos en el barrio Bon Giovanni, donde encontramos basura en el río y bueno, efluentes industriales, un sistema totalmente fuera de control. El Estado no está controlando las industrias que están ahí, por lo tanto tenemos la cuenca del arroyo Catonas totalmente contaminada y este es un afluente del Reconquista que deriva hacia la zona de Puente Falvo y de ahí la contaminación va aumentando a la medida que se va avanzando hacia la zona norte, Tigre, y bueno, ahí ya es catastrófica la situación, pero en la cuenca del Reconquista están las mismas condiciones y todos los afluentes están bien. ¿Es una apuesta la de ustedes de generar conciencia o generar acciones políticas? Y hay ambas cosas. Generar conciencia, que los vecinos tengan un medio para visualizar, para llevar adelante el reclamo, y también generar acciones políticas, que de hecho las estamos haciendo. Trabajamos en varios barrios, trabajamos en la plaza informando a la gente, distribuyendo información por medio de flyers, trabajamos también por las redes sociales y ahora, bueno, trabajamos en este video que va a ser presentado en Moreno y luego lo haremos en otros distritos también. ¿Quiénes van a venir y que no son de Moreno? ¿Quiénes van a estar ahí, no? Bueno, va a estar gente de González Catán, que también trabaja con la problemática de los basurales. Ellos tienen instalado un SEAMSE ahí, que tiene, bueno, una montaña prácticamente de 45 metros de altura. Ellos están con graves problemas de enfermedad, van a venir a exponer su problemática distrital. Después viene Berazategui, la gente del Pato, del distrito del Pato, donde también tienen van a instalar una planta austríaca que vale una cantidad de dinero exorbitante. Eso se podría reducir porque una planta nacional vale alrededor de 10 millones de pesos. Después también viene gente de No La Entrega de la Costa, que está luchando contra Techín, contra los avances inmobiliarios, contra los proyectos Nueva Costa del Plata, que están en la ribera del Río de la Plata destruyendo humedales. También presentaron un proyecto alternativo de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la Universidad de Quilmes, pero el distrito de Avellaneda también, como en Moreno, sigue garantizando las ganancias de las empresas y no soluciona los problemas de la gente realmente. En la recorrida que hicieron, te hago una pregunta final, Andrés, si el sábado vayan a ATE. Acá nos acercó un tráiler, no podemos compartirlo, no podemos convertirlo. Las imágenes no se pueden compartir. Pero son imágenes que para quien no camina el distrito, si lo ven, se van a impactar. En esos casos se puede generar conciencia. En otros que ya saben cómo es esto, lo que se debe generar es una acción política, desde ya, ¿no? Tratar de vincular estos dos momentos que charlamos con Andrés, porque es lo que tenemos, y lo que se viene ya expresado desde la votación de la tasa de derecho volcado, diciembre del año pasado, y lo que abre en perspectiva el pliego de recolección de basura, el nuevo, es que la basura se va a transformar en un extremado negocio, tremendo negocio, y esto no redunda en una mejor vida para vos, no, estoy hablando de un negocio, y como tal debe preservar las rentabilidades y las ventajas para cualquier actor que ya conoce cómo se trabaja aquí en el distrito políticamente. Cuando veo las imágenes, me pregunto si las personas que participaron en el documental tienen algún tipo de iniciativa propia para evitar ese basural, o crees vos, a partir de la experiencia que tiene este documental de 18 minutos, hay algo que necesitan de fuerza o energía para que se inicie un proceso más autónomo y que permita interpelar las prácticas políticas y los modelos políticos. Y nosotros estamos trabajando en asambleas interbarriales ahora para generar desde un plano organizativo una acción política. Creemos que, bueno, los vecinos tienen una clara conciencia de lo que ocurre en sus barrios, pero este reclamo, si no tiene una vía organizativa en conjunto desde todos los puntos del distrito de Moreno, es bastante imposible de modificar, ¿no? Porque tenemos organismos, por ejemplo, en Moreno tenemos la Secretaría de Medio Ambiente, que lo que hace es paralizar todo tipo de reclamo y enredarlos en los mecanismos de la burocracia. También tenemos un organismo provincial que no sirve para nada y que está al servicio de las empresas más que al servicio de el OPDS. El OPDS, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, que ya hicimos desde espacios provinciales varias denuncias, pero no sirven para nada. Si no hay una acción política instalada en la calle, esto no se va a solucionar, ¿no? Bueno, gracias, Andrés. Esto es el sábado, reiteramos el horario. ATE queda entre Camili y Rivadavia. sí, lado norte, ¿ok? Ahí está la sede ATE, al lado de un edificio grande se está haciendo. Hay tantos edificios que se están haciendo en Moreno y uno se tiene que preguntar por qué, que esto también lo debería elaborar Moreno Ciudad Pulmón, que tiene que ver con los grandes negociados que van a tener un impacto social evidente. Es una forma de resguardar la guita que tienen los grandes capitalistas de Moreno, hacer edificios, ¿no? Y reservar eso como un bien capital. En algún momento, cuando se reactive todo, podemos vender los departamentos, no pierden plata. Ahora, eso va a tener un impacto en lo que es el agua potable, que aquí también se señala en el documental, y en el tema de cloacas, que no hay. Exactamente. Bueno, el sábado me decías, Andrés, a las... Sábado, 19 horas, en ATE Moreno, Piovano 3165. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Bueno, gracias. Con invitados de Catán, Berazategui y Avellaneda Quilmes. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Julián, un separador y charlamos con Bernardo sobre las leyes y la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Reiteramos entonces que en el día de ayer, volviendo a uno de los ejes centrales de Recorte en esta mañana, Miriam Elizabeth González Mareco se presentó como particular damnificada. La presentación la formuló en el juzgado de garantías de la doctora Juliá. Entonces, ingresa en la causa y el fiscal Lupi tendrá que explicarle a ella o a su letrado patrocinante, cuando aparezca el letrado patrocinante, que siga y que haga la evolución de la causa y que pueda presentar pruebas y que pida testimoniales y demás, cuando se levante el secreto de sumario, podrá tener acceso a esa causa que es sobre el estricto punto de vista penal. Lo otro que te decía antes de la tanda de media hora tiene que ver con lo social y cómo los niveles de intervención tienen que producirse con suma claridad y dando información. No queda a criterio de la libre interpretación, aunque lo hagan. Tienen que entregar la información. No a esta radio o a este programa en particular. A un allegado, a la familia, en este caso a Miriam, que sigue siendo la responsable de Daniela, que tiene la patria potestad. Y no desconocemos que la primera víctima es Daniela. Nosotros no nos apartamos de ese lugar, que es la primera víctima. Ahora tienen que haber elementos sociales y jurídicos que determinen, que justifiquen la medida excepcional. Y es tan excepcional que le impiden a Miriam siquiera tener un contacto telefónico con su hija. Su hija, hasta aquí está oficialmente, lo que nosotros sabemos es que no quiere volver a su casa, por lo tanto no quiere ver a su madre, ¿sí? Bernardo está aquí. Ya te dije que la medida de abrigo es el artículo 35 con sus incisos de la ley 13.298, que es la ley de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y te dije que la ley que creó el fuero de familia, el fuero penal del niño, ¿sí?, en su artículo 100 modifica el artículo 37 de la Ley de Promoción y Protección de Derechos, en tanto plazos y disposiciones que tiene que tomar un juez de familia, que debe observar si esa medida excepcional de abrigo sostiene la legalidad. Bernardo. Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Dos ejes para poder entender lo que tiene que ver con la legalidad en lo que tiene que ver en la cuestión de niñez. Por un lado, lo que yo leía en el día de ayer es la ley nacional promulgada de hecho en octubre de en 21 de octubre de 2005, sancionada en septiembre 28 de 2005. Esto por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso. En esa ley que está extraída del sitio Infoleg, que es el sitio que depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del centro, también participa el Centro de Documentación e Información, y es Infoleg, la información legislativa, todo esto dependiente de la Presidencia de la Nación, quiero decir, es información oficial. Están esos artículos que yo comentaba, que eran los artículos 33, por un lado, que establecen las medidas de protección extraordinarias, y por otro lado, el artículo 40, que habla de la procedencia de esas medidas excepcionales, en la cual se establecen los plazos de 24 horas para comunicar al juzgado y de 72 horas para que el juzgado decida y se expida en relación a la legalidad de la medida extraordinaria, ¿no es así? Por otro lado, está la legislación provincial. Acá se empieza a complejizar la cosa. La legislación provincial no establece plazos. Muy bien, como vos decías, Rubén, en un momento había plazos establecidos siguiendo la ley nacional, o sea, la ley provincial seguía la ley nacional, digamos, responsabilizando al encargado, digamos, de las políticas sociales de la provincia encargadas de niñez, de comunicar al juzgado cuando se tomen decisiones extraordinarias de abrigo. Y le dan los mismos plazos, de 24 horas y de 72 horas para que el juzgado se expidiera. El texto del decreto que sanciona esta ley que vos decías muy bien, que tiene que ver con respetar esos plazos, que era la ley del fuero, que crea el fuero penal juvenil y los juzgados de familia, hay una parte que es vetada por el Ejecutivo, que es justamente la que dice lo siguiente: concitación y audiencia de los representantes legales y en el plazo de 72 horas. Es decir, no está obligado, a partir de que se vetan esas dos líneas, no está obligado el servicio local, a pesar de que lo diga la ley nacional, no está obligado el servicio local a comunicar al juzgado cuando toma una medida extraordinaria. No está obligado a comunicar al juzgado, no tiene, digamos, ningún tipo de control por parte del juzgado en este sentido. Sí tiene que comunicárselo al asesor de incapaces, que si considerara el asesor de incapaces que se está violando los derechos del niño, en ese caso el asesor de incapaces daría lugar a notificar al juzgado, es decir, en ese caso entraría a participar, digamos, la justicia en esta cuestión. De un plumazo, digamos, el Ejecutivo quita del medio al Poder Judicial, obviamente, para no judicializar, básicamente, la problemática de niñez, que no tiene que ver con una causa penal, porque justamente no es un niño que tenga conflictos con la ley, sino que es víctima y por lo tanto no debe ser judicializado. Ahora, lo que se plantea de estos plazos y la intervención de un juez no tiene que ver con obligaciones que atañen al niño, sino con obligaciones que atañen al Estado nacional, al Estado en general, ¿no? Municipal, nacional, provincial. Son miradas por parte de los jueces sobre el Estado, no sobre el niño. Es qué es lo que está haciendo el Estado en relación a la vulneración o no vulneración de los niños. Entonces, justamente lo que se está quitando no es la judicialización del niño, sino el control sobre el Estado las decisiones administrativas que el Estado toma. Eso es lo que se está quitando en el 2007 cuando se sanciona esta ley de fuero penal juvenil y de familia y que es vetado por Scioli. Por otro lado, el segundo eje al que yo hacía mención tiene que ver con lo opaco y lo difícil que es seguir el rastro de todas estas leyes. ¿Por qué? Porque la primera ley que fue sancionada en la provincia de Buenos Aires en 2006, si no me equivoco, en 2005, luego va teniendo numerosas modificaciones. Aún hoy sigue teniendo modificaciones. Entonces, si una ley que está organizada de determinada manera, que tiene determinadas garantías y que está pensada de determinado modo, ¿no? Y qué es lo que se hace público y qué es lo que los medios se hacen eco y que lo socializan, tranquilamente, en pequeñas modificaciones, por ejemplo, como en este caso, en el cual se crea el fuero penal juvenil y el fuero de familia, el juzgado de familia, meten mano a la ley de niñez también. Y de este modo pueden horadar tranquilamente leyes que han sido muy difíciles o han sido conseguidas con lucha, con participación, con discusión ciudadana y con digamos una sanción por lo bajo, sin ningún tipo de discusión y sin publicidad, puede tranquilamente modificarse y tirar por la borda todo un trabajo de movilización y de discusión. Hay como una síntesis de lo que estamos tratando de decir. Primero, que nos lleva tiempo y hasta discusiones. Discusiones de producción, como suele decirse. ¿Qué interpretamos? Porque los legisladores tienen una interpretación, después los jueces tienen otra interpretación y después los funcionarios ejecutivos tienen otra interpretación. Con lo cual, las leyes están pensadas para los gobiernos y no para los ciudadanos. Se lo digo así. Y si no, las leyes están pensadas para las corporaciones políticas, legislativas y judiciales y no para el pueblo. Para ir a otro punto. Si esto lo adaptamos, ¿qué es lo que quisimos hacer? A la historia de Daniela, que insisto, no es única, ni es la historia que nos conmueve, sino que en Daniela hay un antes y un después que abre situaciones que hoy fueron casi reconocidas o por lo menos transmitidas por el propio secretario de Seguridad de la Municipalidad. Ya no es el programa, ni quienes estamos en el programa, sino que el secretario de Seguridad dijo en Cuartel Quinto, bueno, se trabajó mucho, Fiscalía trabajó mucho por lugares de trata de personas. Bueno, él tendrá la información para decir esto. Entonces, tan alejados en la búsqueda no estamos. Y la búsqueda es mínimamente que esto tenga una dimensión que supere el hecho individual que otorga comodidades a tantos y operaciones que son perversas y lamentables, que no merecen un solo comentario, ni el más mínimo comentario. Lo que está escrito en la ley, y hasta aquí sin modificación, es que el servicio local de Moreno, porque depende de la Municipalidad de Moreno, del área de Román Pacheco, no sé si el responsable, el director del servicio local es Pacheco, pero Pacheco es un hombre que a lo largo del tiempo en la administración de Arregui y Hues ha trabajado mucho con niñez. Es él, la caracterización de la política de niñez es él, como es la caracterización de la política de obras públicas Navarro, y es Martinelli la caracterización de economía, y así. Del menemismo para acá. ¿Se entiende? No es algo personal con el licenciado Pacheco. Estamos dando información. Lo que debió hacer, y entendemos nosotros, a partir de la lectura que hicimos de las leyes, que lo que hizo el servicio local es respetar un protocolo, o intentar seguir un protocolo, que básicamente está en que una vez que se formula la petición al servicio local, es decir, que interviene el servicio local, tiene 48 horas el servicio local para dar parte y notificar al niño, citar al niño, a sus padres, allegados o tutores. Esto lo tiene que hacer. Pero el problema es que lo que decía Bernardo es que no hay nada que obligue a esto. ¿Se entiende? Está redactado que lo tiene que hacer, pero no hay jurisprudencia, no hay ningún instrumento que obligue a Pacheco a cumplir con esto. ¿Por qué no hay? Porque no hay sanciones, se eliminaron las sanciones. Y el juez de familia que debe intervenir luego que el asesor de incapaces pueda observar esto, no tiene tiempo y no tiene la obligación de citar a nadie en ningún plazo. Por lo tanto, si es ilegal, es ilegal. Y no hay ningún tipo de sanción. Por lo tanto, la ley en su espíritu es fantástica. Ahora, en su materialización, preserva no a los niños, sino a los funcionarios. ¿Se entiende? Preserva a los funcionarios. Por lo tanto, la entidad que tenía antes un juez de decidir y disponer de la vida de un niño, hoy la tiene un servicio local o la tiene un servicio zonal, sin que exista, como tampoco existía para el juez, castigo alguno ante un error que pueda cometer. Ni siquiera estoy hablando de prejuzgamiento o malas intenciones, estoy hablando de error. No hay sanciones. Esta es la cuestión medular de la ley. Y no puedo citar una fuente oficial, por respeto a la fuente, pero que es contundente cuando el día sábado dijo lo que se intentó hacer es fantástico. En la redacción, la práctica es un horror. Bueno, es un horror. Y la manera de resolver esto es que se asuman conductas que son éticas. No, porque queda en la buena voluntad del funcionario, en la moral del funcionario, en el respeto hacia la integridad física de los niños y niñas. Pero vaya, si las situaciones que nosotros venimos comentando a partir del testimonio de una madre y de otras personas que se han involucrado en esta causa de Daniela vinculan al Estado, como alguien que es integrante de ese mismo Estado va a trabajar en contra de sus propios intereses. Esto es lo que queríamos comentarles. En el decreto que reglamenta la ley de niñez en la provincia de Buenos Aires, en el apartado 5 del artículo 37, dice lo que comentaba Rubén, que dentro de las 48 horas de haber tomado conocimiento de una petición o en el marco de su actuación de oficio, el Servicio Local de Protección de Derechos debe citar al niño, sus familiares, responsables y allegados involucrados a una reunión con el equipo técnico del servicio que deberá fijarse dentro de las 72 horas siguientes, que se llevará a cabo de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 1125 del año 2004, resolución que tiene que ver con cómo llevar a cabo este mecanismo de intervención del servicio local. Luego de escuchar a todos los intervinientes y, en su caso, evaluados los elementos de análisis aportados por las partes u obtenidos por el servicio local, se deliberará a fin de alcanzar un acuerdo sobre el plan para la protección de los derechos del niño. En la primera audiencia podrá acordarse la necesidad de citar a otras personas, recabar información de organismos públicos o privados, la realización de exámenes médicos y o cualquier otra diligencia que permita ampliar los elementos de análisis para arribar a una solución adecuada. Yo quisiera puntualizar que esto es un artículo que tiene un alcance más amplio que el de las medidas extraordinarias, que es lo que se ha utilizado en este caso. Las medidas extraordinarias, y en este caso están bien claras, tienen que ver con esto. Con acuerdo del niño se lo separa de la familia en desacuerdo. Es decir, la familia que quiere encontrarse y quiere estar con el niño, bueno, el niño no quiere, y el Estado da cuenta de los derechos del niño y acoge y abriga al niño sin, digamos, sin la autorización de los padres, en definitiva. Porque si tuviera la autorización de los padres, no es una medida extraordinaria. Es decir, va a un hogar, o va a donde sea, o a un lugar de recuperación, o por si tiene algún problema de adicción, o por lo que fuera, con acuerdo de la familia, o incluso, hasta incluso, en el caso de Daniela. Porque lo que decíamos anteriormente, no creo que nadie de los que han estado participando considere razonable que Daniela vuelva a su casa. No puede volver a ese barrio. No puede volver a ese barrio. Eso está clarísimo. Necesita la asistencia del Estado. Por supuesto que necesita la asistencia del Estado. Ahora, no se han tomado los pasos para dialogar con la madre, con la familia, pero en este caso con la madre, para llegar a un consenso, que es lo que dice acá la ley. Llegar a un consenso sobre las medidas a tomar. Para finalizar, y siendo este el eje propuesto por Bernardo, la fundación, mientras tanto, cuando aparece en escena, porque los chicos estaban tirados frente a la municipalidad, ¿no? Y emerge la fundación, y el nombre, mientras tanto. Mientras tanto es, mientras tanto, lo que decía Bernardo, del Estado se haga cargo. Por eso es el nombre, por eso es la consigna. En todos estos años, que fueron 3, y que va a haber más años, tanto el doctor Marcelo Argentino, que es un abogado del Fuero de Familia, lo que ha dicho ante las entrevistas y las preguntas que nosotros hicimos, es que hay una práctica institucionalizada del Estado de que los chicos tienen que volver al ámbito familiar. Es decir, si el ámbito familiar está destruido, está arrasado, donde la violencia no importa. Y entonces le preguntamos en varias ocasiones si esto es algo que existe como mirada o es institucionalizado. Dijo, no, está institucionalizado. ¿Y así trabaja el servicio local? Sí, lo primero, y recuerdo una nota, la última, una de las últimas notas con Pacheco, que el objetivo principal es tratar de reconstruir el vínculo del niño con su familia. Cuando digo su familia, estoy hablando de su padre y su madre. Porque allí está el paradigma cultural de que una familia es mamá y papá. Acomodé a lo que suceda. ¿Por qué para esos casos que son chicos en situación de abandono total, la búsqueda siempre está en la restitución y en estos no? Lo que quiero decir es que tiene que haber un elemento fundante que justifique, y que esto no es legitimarlo, sino que lo justifique desde la perspectiva que tengan, desde la interpretación que tengan, de negarle a Miriam ver a su hija. Porque, reiteramos, aquí aparece algo que es del Código Civil, que es la patria potestad. Miriam no perdió la patria potestad de su hija. Pero el gobierno se arroga su facultad para decir, hoy Daniela está bajo nuestro abrigo. Y hasta tanto nosotros no dispongamos de la mejor medida, usted no puede encontrarse con su hija. Esto lo dejamos planteado no por un tecnicismo, sino estamos diciendo las enormes dificultades que nos acompañan a todos para comprender los marcos legales y fundamentalmente las líneas de acción, las actuaciones que se realizan y lo lejos que estamos de provocar algunos cambios por esta vía, por este camino. Bueno, nos tenemos que ir, ¿sí? O hay algo más para hacer. Bueno, solamente informarte que hoy, rápido lo digo esto porque si no nos pasamos demasiado, hoy juran los nuevos concejales, están convocados los concejales electos titulares Contreras, Claudia Seff, Maximiliano Tolosa, Leonardo Coppola, Karina Burdiniuk, Andrés De Stefano, María Melamed por el partido Frente Renovador y Pedro Camps, Giselle González, Martín Frais, Walter Correa y Patricia Giovanola por el Frente para la Victoria. Estos son los nuevos concejales, algunos no son nuevos, sino que reeligieron, que en el día de hoy van a jurar, ¿sí? Y se convoca a los señores concejales Festa, Carlos Alberto Frais, Mariel Fernández, Pablo Lombardi, Jorge Agastino, Graciela Benítez Caballero, Carlos Alberto Benítez, José Luis Barreiro, Juan Canoura y Jorge Mosica Fredo, a que sean partícipes necesarios de esta sesión. Hoy juran los nuevos concejales. A partir de hoy el Consejo Deliberante estará compuesto por 22 ediles. ¿Nos vamos? Nos vamos, Rubén. Listo. Hasta mañana. Gracias, Julián. Gracias, Cintia, que estuvo en la producción general. Mañana nos reencontramos nuevamente con ustedes. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.